Y como lo dijo el negro, ahora nos vamos a comunicar con Juan Jacobs, que está, por lo que tengo entendido, ahí en las inmediaciones de la Municipalidad de Huerta Grande, con un ruido de fondo tremendo, pero creo que lo podremos escuchar con claridad. ¿Cómo te va, Juan? Buenos días. Buenos días, Leandro. Buenos días a toda la audiencia de Radio Panamericana. Muy bien, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué está pasando allá? Bueno, el reclamo se mantiene, seguimos ya por el quinto día de asamblea en la Municipalidad de Huerta Grande. Hoy ya la asamblea se extiende una hora más, de 7 de la mañana a 13, y bueno, se anticipa lo que va a ser mañana ya paro de trabajadores municipales en Huerta Grande. El conflicto no muestra posibilidad de una solución a corto plazo, se mantiene, digamos, las mismas posiciones, no hay avances en ese sentido. Vemos hoy ya sí la presencia de policía, guardia de infantería, adentro de las oficinas de la municipalidad está la guardia de infantería, hay algunos móviles policiales, ya se ha presentado toda la prensa local, está Cadena 3, los canales locales, medios de prensa, radio de la zona presentes en el lugar, y acaban de presentar una nota por parte de la Federación de Municipales de la Provincia de Córdoba para pedir ya para mañana una audiencia en el marco de lo que va a ser un paro, para que de alguna manera el intendente reciba a los representantes provinciales del Sindicato de Municipales de la Provincia de Córdoba. A ver, ¿cuántos trabajadores están ahí presentes? Y en cuanto a la fuerza de seguridad, ¿cómo están desplegados? ¿Si están en la entrada de la municipalidad o están más dispersos? Describirnos un poco cómo está el panorama ahí. Bueno, habrá una veintena, 30 trabajadores aproximadamente aquí en el galpón de la municipalidad, los que se han animado a plegarse a la medida. Y la policía, sí, hay unos móviles estacionados en la puerta y la mayor presencia policial está dentro del edificio municipal, inclusive son los que controlan la puerta, el ingreso y la salida de cualquier persona. Eso lo hace ya la subcomisaria de Huerta Grande, la señora Romina Betac. Si te parece, tenemos acá la palabra de Alberto González, secretario general de municipales de la zona. Dale. Ahí vamos a charlar con el secretario general, con Alberto González. Tengo entendido que acaban de recibir información de la federación, pero confirmame si también tienen posturas del intendente de hoy, de esta mañana. Bueno, ante todo, buenos días y agradecerlos a todos los medios por venir a acompañarnos en la lucha de los que corresponden a los trabajadores municipales de Huerta Grande. Sí, bueno, como bien saben, por todos los medios, nosotros hemos, no es como dice el intendente, que nosotros hemos cortado el diálogo, y de una manera, siempre hemos apostado al diálogo, ¿sí? Donde hemos trabajado en el tiempo, como lo dije reiteradamente, que nosotros presentamos un proyecto de estatuto hace 4 años, y recién hace 1 año que hemos empezado a trabajar sobre el tema, ¿sí? Y por discrepancia de la mesa, ¿sí? A la cual una persona abandona la mesa prácticamente, nosotros a posterior de eso solicitamos una audiencia con el intendente, nosotros como sindicato Citran, a la cual tuvimos la audiencia con el intendente, dialogamos con el intendente, y hubo un ofrecimiento, donde nosotros desde el proyecto solicitamos un sueldo cada 5 años de servicio que tenía el compañero trabajando, al momento de jubilarse tengo una ratificación de esa manera, cosa que en primera instancia en la mesa se tiró el ofrecimiento del ejecutivo, que era un sueldo, y si tomamos eso o nada, lo tomamos como muy arbitrariamente, cosa que nosotros, por eso a posterior, como dije recién, solicitamos la audiencia con el intendente, hablamos con el intendente, donde el intendente a posterior de ese día, a los 3-4 días, nos manifiesta que ofrecía 2 sueldos de gratificaciones. ¿Sí? Trajimos esa información, lo elevamos a la asamblea, la asamblea que tomó por esto. Pongamos un término medio entre lo que solicitamos nosotros y entre lo que ofrece el intendente, bueno, un término medio, que nos den 3 sueldos de gratificación. Sumado a eso, ¿qué se sumó? Que en el convenio, a principio de año, cuando hablamos de paritaria, que cerramos a paritaria en 25% en 2 tramos, también hay una cláusula donde dejamos bien establecido que las partes se sentaban el primer día hábil del mes de octubre a ver la situación, cómo se llevaba a cabo a nivel país, ¿no es cierto? Que lamentablemente la sufrimos los empleos en el bolsillo. Nunca hablamos de un porcentaje en ese momento, ni tampoco se dejó establecido un porcentaje en esa cláusula, sino que las partes se sentaban a dialogar para ver qué posibilidad había de que se manifieste en el bolsillo del compañero en el mes de octubre. Pito, perdón, ¿no? Pero digo, estamos hablando del bolsillo y en medio de una crisis generalizada en donde las limitaciones para el bolsillo las tienen prácticamente todos, los trabajadores municipales, pero también los contribuyentes de la municipalidad. Digo esto porque hace un rato cuando charlábamos con el intendente, tiene claro que ustedes también están pidiendo la reposición salarial en un 20%, que si accede a esto, tendría que ser a través de una audiencia pública en donde los vecinos le dieran como el visto bueno, luz verde para hacerlo, porque tendría que hacer un traslado de aumento a las tasas municipales en un 40%, por decirlo en términos, digamos, más o menos. A ver, no confundamos a la gente. Los derechos de los trabajadores están establecidos por ley. Empecemos por ahí. Sí. Esto que estamos hablando, tema estatutario de Huerta Grande, ¿sí? Es una cuestión de ser una problemática de 30 años, donde también en distintos medios lo hemos manifestado, que hacemos la mea culpa desde la dirigencia gremial. ¿Sí? Y nosotros no venimos a solicitarle al señor intendente que se solucione de la noche a la mañana. En las reuniones también lo hemos establecido, sino que llevemos a cabo un mecanismo de trabajo y que las cosas se vayan dando paulatinamente. ¿Sí? A ver, ¿a qué fácil hacerse el víctima, no? Porque acá lo que nos están usando nosotros los empleos de carnada para que salga el pueblo en contra de los empleos de Huerta Grande. Yo no me olvido cuando asumió en el 2015 Matías Montoto, salió por todos los medios diciendo que la municipalidad estaba superpoblada de empleados. En el transcurso de su gestión de 4 años se jubilaron alrededor de 25 compañeros. ¿Sí? Bien. A posterior, pregúntenle en cuánto tiene en planta precarizada, que le llaman becado, ¿eh? Que ganan una miseria, no tienen un aporte de la caja, no tienen obra social, no tienen un seguro de vida, no tienen nada que de dónde echar mano si mañana pasa un siniestro, Dios no quiera, por esos compañeros, porque también son trabajadores y también les decimos que son compañeros nuestros de trabajo. Pero sí están jugando los políticos con la dignidad de la necesidad de la gente. Alberto, ¿ya tomó conocimiento la Federación de Municipios de la provincia de Córdoba? Sí, esta mañana hablé con el secretario general Jorge Martín, a la cual me solicitó que por mediante nota solicitemos una audiencia para con el intendente, en conjunto las dos instituciones, CITRAN y Federación, con carácter de urgencia, y ahora esperamos la respuesta del intendente para cuándo nos estaría recibiendo, porque el secretario general tiene el teléfono abierto esperando a que yo le notifique para cuándo nos daría la audiencia el señor intendente de Huerta Grande. Y la compañería. Sí, como siempre, la Federación desde el primer día lo está sabiendo de la situación que estamos viviendo en Huerta Grande, como él también a través de él se ha comunicado al Ministerio de Trabajo y a la COEMA. Secretario General, ¿esto ocurre en todos lados o aflora aquí donde faltan recursos? ¿O es, sistemáticamente todos los municipios están en la misma disputa? No, a ver, son distintas realidades de los municipios. Hoy un empleado de La Falda, la gratificación y su estatuto lo tiene establecido con su carrera administrativa como corresponde. ¿Sí? Valle Hermoso, también de una manera... Hablando de la gratificación histórica, El famoso quinquenio, que le llama en el estatuto se manifiesta como gratificación por los años de servicio prestado a la comunidad. ¿Sí? En Valle Hermoso, quiero dejar bien explícito esto. Tenemos un problema con el tema de la gratificación, que nosotros ya hemos manifestado una modificación ante el Consejo y el Consejo quedó comprometido ante los compañeros de Valle Hermoso que iban a evaluar la situación. Todavía estamos esperando porque se han dedicado a pelearse con el Ejecutivo y no a tratar los beneficios de los trabajadores. ¿Sí? ¿Por qué lo digo esto? Porque en el año 2001 en Valle Hermoso se tomó el atrevimiento y con el desfasaje que hubo con la dirigencia gremial en su momento, que parece que miraron o para el norte o para el sur, no sé, van buscando que soplar el viento en su momento, se tomaron la atribución de modificar la ordenanza que estaba establecida de un sueldo cada 5 años de servicio, y en el año 2001, por mediante fuerza de ordenanza, hoy por hoy está vigente una gratificación de 2 sueldos con 10 años de antigüedad o más. Bueno, en esos días imagino que los que estaban a la cabeza del sindicato debieron haber peleado por esto. No te sabría decir, Horacio. Simplemente hacemos la reflexión para comunicarle a la sociedad donde echan mano al hilo más delgado. Hoy, este secretario general, conjuntamente con la gente que me acompaña del frente de la dirigencia gremial, nosotros no vamos a dejar vasallar nuestros derechos. Eso que lo entienden los intendentes. Pero sí, apostamos hasta la última instancia del diálogo. Ahora, cuando nos cierran las puertas, lamentablemente, quien comanda y manda es la asamblea, que son los compañeros. ¿Cómo sigue la medida de fuerza a partir de mañana? Y si, bueno, vemos que hay una gran cantidad de empleados municipales que no se han plegado a la asamblea, ¿tiene algún mensaje para darle a esos trabajadores? A los compañeros de Huerta Grande, que tomen conciencia, que vean que lo que estamos luchando, pregonando y solicitando ante el Departamento Ejecutivo son cosas que van a quedar para toda la vida en beneficio para todos los compañeros. Que no se dejen sumergir en la presión del día a día que le lleva a cabo distintos funcionarios del Ejecutivo. De la gente que no está participando de esta medida, ¿hay afiliados? Sí, sí, tal cual. De planta permanente tengo alrededor que somos 80 empleados, más o menos, sí. A la cual 60 son afiliados al sindicato. Y lamentablemente, como dije recién, están presionados. Es más, a tal punto que están usando una compañera que supuestamente yo le increpé, ¿sí? Porque lo dijo el intendente por mediante la radio, de que hay una exposición hecha hacia mí por increpar a la compañera. Simplemente lo que le manifesté es que esa misma compañera fue la que manifestó en la asamblea y dijo, en vez de dos sueldos queremos tres sueldos de gratificación. Simplemente le sugerí que por qué motivo no se había replegado a la asamblea. Fue todo lo que le dije, en ningún momento le falté el respeto ni a ella ni a ningún compañero. Ustedes lo verán, nosotros andamos recorriendo las áreas y presionando a la gente. Acá queda conciencia de cada compañero y sabrá si va a pelear o no por su dignidad y su futuro, que es el sostén de su familia. ¿El diálogo está abierto? ¿Siguen en conversaciones con el Departamento Ejecutivo o ya no más? Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo, nunca cerramos los teléfonos ni nunca cerramos las puertas del sindicato siquiera. Ellos tienen el número de teléfono del secretario gremial, como tiene el secretario general, que es quien les habla, y nosotros hemos siempre estado dispuestos al diálogo. Ahora, ¿qué le vamos a golpear la puerta del despacho todos los días para que nos atienda el intendente? Esa es mi pregunta. ¿Y sale a victimizarse ante la sociedad de Huerta Grande? En caso de venir la federación, ¿cómo sería el acompañamiento por parte del sindicato a nivel provincial? De la misma manera que manifiesta el sindicato. Ahí hemos solicitado por mediante nota, como le dije recién, y el secretario general de federación va a utilizar la misma gimnasia que nosotros, al diálogo. Obviamente que si no recibimos la misma buena predisposición de la parte del Ejecutivo, llegaremos al estado de asamblea completo a la jornada, y muy factible se convoque en gremio de toda la provincia, como ya ocurrió un tiempo atrás aquí en Huerta Grande, ¿no? Bien, bueno, allá diálogo, como decías, dito hace un rato, al que están apostando las partes, porque entiendo que tiene voluntad de diálogo, porque me lo ha dicho recién cuando le hicimos nota al intendente, que encuentren un punto de comunión, se pongan de acuerdo, y nadie salga lesionado en sus derechos, ¿no? Sobre todo los trabajadores. Ojalá que Dios nos ilumine de arriba y que el intendente recapacite y retome el diálogo, porque nosotros estamos abiertos al diálogo en el momento y en la hora que sea para solucionar esta problemática, porque lo menos que queremos es perjudicar a la sociedad de Huerta Grande. ¿Usted tiene cuantificado cuáles son los recursos laborales o recursos económicos que están divididos entre los precarizados, entre los empleados municipales y los puestos políticos o los contratados? ¿Ustedes tienen cuantificado la relación que hay y si esa relación a ustedes les suena alguna alarma frente a eso? A mí la alarma que me preocupa es la gran masa de precarizados que tiene Huerta Grande de vuelta. Habíamos solucionado ese problema donde el mínimo era contratado. ¿Sí? Eso sí me preocupa, que juguemos con la dignidad de la gente. que no pueda tener aporte a la caja, que no tenga un seguro, que no tenga una obra social. Eso sí nos preocupa. Después, nosotros no pretendemos gobernar un municipio. El intendente sabrá lo que le va a dar a sus compromisos políticos que tiene. Bien, gracias. Entonces, esta era la palabra de Alberto González, secretario general del CITRAN. Vemos que entonces el conflicto sigue abierto. Veremos cuáles serán las novedades a partir de mañana. Muy bien, Juan. Entonces, para resaltar, entonces mañana jueves habría paro de los municipales, entonces. Para mañana entonces están convocando al paro general los trabajadores municipales de Huerta Grande y ya con la presencia del secretario provincial, señor Martín, que viene para, bueno, solicitó una audiencia para ser atendido por el intendente. Veremos cómo se desenvuelve esta cuestión, si es que el intendente realmente lo recibe. Posiblemente lo reciba, esperemos que así sea. Ya esto ya estaría participando entonces el sindicato provincial. Muy bien, Juan, completísimo. Te mandamos un saludo. Listo, hasta luego. Ahí escuchamos a Juan Jacob dándonos este panorama a partir del testimonio del secretario general del sindicato, bueno, ratificando esto, ¿no? Que se viene este paro general de los empleados municipales de Huerta Grande, concretándose ya, faltando solo 12 minutos para las 12 del mediodía. Bueno, ¿qué me quería decir, Negro, que no te escucho? Escuchamos el audio de Montoto que teníamos reservado para escuchar un poco. Evidentemente, el secretario general recién decía que acababa de hablar Montoto con los medios, o sea, hay un testimonio más actualizado, sí. Pero queríamos tener la voz también. Esto es un material de archivo, diríamos, del viernes pasado, uno de los pocos materiales que tenemos a mano del intendente Matías Montoto hablando de esta situación. Lo vamos a escuchar para tratar de clarificar un poco cuál es la mirada de la autoridad municipal de Huerta Grande, Matías Montoto, sobre este conflicto. Sorprendido con lo que hoy está viviendo la municipalidad de Huerta Grande, preocupado, ¿no? Nosotros cuando hicimos una paritaria en los primeros meses de este año, dijimos que en octubre no íbamos a sentar a hablar porque veíamos que el tema de la inflación y todo se iba a complicar y dijimos que no íbamos a sentar a hablar en octubre. La verdad que toman esta medida sin dialogar y queriendo imponer una reunión donde nosotros dijimos, bueno, esperen, así nosotros hacemos una propuesta. No esperaron, quisieron imponer algo. Y la verdad me sorprende porque los empleados no les falta nada, están al día, se les paga correctamente. El mayor esfuerzo que nosotros hacemos desde estos años de gestión es que ellos estén al día, pagar la RT, tratarlo como corresponde. Hay un grupo de empleados solamente que está parando. Los otros, por supuesto, están trabajando porque entienden lo que hoy viene sucediendo a nivel nacional y provincial, donde hoy a la gente le cuesta pagar sus impuestos, a la gente le cuesta vivir, ¿no? Conseguir un trabajo, y por eso hay muchos que decidieron seguir continuando y seguir trabajando, ¿no? Estas cosas, si nosotros, si estas amenazas las aplicamos, acá hay dinero que de la municipalidad no lo tiene, ¿no? Y tiene que salir de otros lados. De otros lados son la ayuda a las instituciones, la ayuda a las personas que necesitan o un remedio o un viaje o horas extras o la obra pública. A ver, de un lado tiene que salir la plata y esta gente tiene que tener conciencia y ser sensible de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Yo no soy ningún loquito, yo no puedo hipotecar la municipalidad pagando solamente sueldo. Acá hay instituciones, hay colegios, hay clubes, hay centros de jubilados, hay organizaciones de folclore, hay el Salón de la Cultura, la Escuela de Música, hay vecinos con mucha necesidad. Y yo no voy a permitir que por un apriete, ¿no? Porque no vinieron a dialogar, ceder en estas condiciones. Bien, ahí escuchamos a Matías Montoto. Avisamos que esto es un material de archivo del canal Next TV, que de todas maneras fue un material muy muy comentado dentro de los empleados con respecto a estas declaraciones. Uh-huh. Así que ahí hemos escuchado más o menos, si bien podemos decir que es un poco viejo, nos permite dilucidar un poco cuál es la percepción, la mirada que tiene el intendente Huerta Grande sobre este conflicto que se está viviendo en esta localidad.